Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al Monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido a aprenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: ese también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: sin duda que ese también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo. Al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A ese lo había metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición, soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: Desplómense sobre nosotros, y a las colinas: Sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: "Este es el rey de los judíos". Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: "Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro le reclamaba indignado: "Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí". Jesús le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso". Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: "Verdaderamente este hombre era justo". Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya se iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos introduciéndonos a la Semana Santa con este Evangelio, donde se trata de tener una visión completa de lo que va a suceder, desde la última cena hasta la resurrección del domingo. Eso se llama el misterio pascual, eso es la Pascua, tanto la muerte como la resurrección, pero todo comienza con la última cena, donde se anticipa el misterio de la muerte de Jesús. En la última cena, Cristo da a comer por separado su cuerpo y por separado su sangre. Si está separado, entonces está expresando la muerte. Sí, efectivamente, es un anticipo de la muerte. Es decir, celebró la Santa Misa antes, en la última cena, comenzó allí el misterio de la Santa Misa. Por eso nosotros vamos a acompañar a Jesús estos días con un corazón contrito, arrepentido. Pero tomemos conciencia, porque a veces uno no toma conciencia de lo que está sucediendo. Si a uno se le muere su mamá o su papá en este momento, ¿cómo lo vive? ¿Se va a ver televisión? ¿Se va a aprovechar el tiempo a pescar o a tomar cerveza con los amigos? ¿Se va de vacaciones a Cancún? ¿Qué hace si se muere su mamá, su papá, en este momento? Porque nosotros vamos a vivir lo que pasó exactamente en ese momento con Jesús. Lo que está sucediendo, Él está muriendo y yo estoy de vacaciones. Digo para que tomemos conciencia. Yo sé que ustedes no van a ir de vacaciones, pero lo digo porque hay mucha gente que escucha, ¿verdad? Por aquí, también otros de otros lugares. Pero tomemos conciencia, ¿qué pasa si muere tu madre hoy? ¿Cómo lo vives? Pero ¿qué pasaría si tu madre es una madre tan buena, o tu padre, pero tan bueno, y te consta que ha muerto, por ti ha muerto, te ha salvado la vida a ti, se te caía una estantería encima y puso él su cuerpo y lo quedó aplastado y tú te salvaste? Y lo hizo con mucho amor, amor humano, claro, limitado, y una paternidad limitada, una relación, un vínculo grande, biológico, pero espiritualmente limitado. No es infinito el vínculo. Bueno, tomemos conciencia, el que va a morir es el Verbo de Dios, segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios. Como no puede morir el Verbo de Dios, porque Dios no puede morir. Entonces, en su sabiduría, Dios dijo, yo voy a tomar un cuerpo, porque ¿quién puede morir? Los hombres. Los ángeles tampoco pueden morir. Yo quiero morir por los hombres, porque ellos, según lo que han hecho, deben morir. Deben morir. Y su muerte es espiritual y eterna. Dios mío, ¿qué es eso? Eterno, no termina, eterno y espiritual. Porque si mi padre muere por mí para salvarme la vida temporal, yo, y por amor, y porque dio su vida por mí, es importante, pero es por un tiempito. Pero acá la muerte es por la salvación eterna, el ingreso a la eternidad, al gozo de Dios, a ser hijos de Dios. Entonces Dios viene a ser despedazado. Él siente eso como Dios en su persona, siente el dolor humano porque Él asumió eso. Siente cuando el alma se le va desprendiendo, siente toda la pasión, como un hombre, sin ser él, su yo personal, que es divino, siente todo lo que siente la humanidad, una persona humana, siente lo que siente una persona humana teniendo él persona divina. ¿Por qué siente lo que siente una persona humana siendo él persona divina? Porque tiene naturaleza humana. Y entonces lo siente y lo vive, todos los sentimientos. Miren, y Dios está encarnado en el cielo, Él está encarnado, está hecho hombre en el cielo. Entonces tiene sensibilidad. ¿Qué pasa si uno va caminando y no saluda a su amigo? ¿Qué pasa si pasa por delante y ni le echa una miradita? Uno se ofende. ¿Ustedes creen que Dios no tiene esa sensibilidad? La tiene en grado superlativo, porque la sensibilidad de Cristo es una sensibilidad tan exquisita y tan maravillosa que ningún ser humano la ha tenido, excepto la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque no han tenido pecado original. Entonces, la parte son muy sensibles, una sensibilidad maravillosa. Por eso, si yo me distraigo de Él, si yo me olvido de Él, si yo no lo miro en el sagrario, si yo no estoy, si yo me ofendo, mucho más Él se siente dolido. No es que se enoja, se siente dolido porque no se enoja, no se enoja, le duele. Es como si yo le estoy, mira lo que le hago a mi papá, no se enoja, y le piso con el talón, con toda mi fuerza, el dedo pequeño del pie, así, ¡tac! ¿Ven? No se enoja, mi papá me mira y no se me enoja, pero le duele. Y le hago otra vez, miren, no se me enoja mi papá, no me pega, y le sigo pegando y pisando, y le duele. Claro, le duele, pero no se enoja. No se enfurece contra ti. Te ama, el amor de Dios no cesa. Eso es lo maravilloso. Entre nosotros sí cesa, porque si a mí me pisan el dedo pequeño, tal vez me cesa el amor, ¿verdad? Y algo puede salir. Al menos, cuidado, algo, una expresión sale. Porque en nosotros cesa el amor. Nos defendemos de lo que nos duele, pero Dios no. Y Jesús no. No se enojan, le duele. A la Virgen también le duele el pecado, le duele la indiferencia. Esto lo digo para que tomemos conciencia de que vamos a vivir una semana de pasión con un ser que le duele, que siente en su corazón, que palpita, que se pone rojo, que se pone alegre, que llora porque tiene sensibilidad y va a ir al huerto de los olivos solo, se siente solo. Solo uno de ustedes me va a entregar, me traiciona mi amigo en quien yo voy a morir, en quien le amaba, eternamente lo he elegido y me ha hecho esto, me da un beso en la mejilla, me está traicionando, tiene maldad, tiene dobles intenciones, me vendió por 30 monedas y se dice amigo mío y viene y me da un beso en la mejilla para indicar que sigue siendo mi amigo. Y va a quedar solo porque va a quedar sin sus amigos, sus íntimos. Queda sin nadie, porque cuando les pide a tres de los más allegados que tuvieron el privilegio de estar más cerca de Jesús, los encuentra durmiendo. En el momento en que toda la humanidad está siendo crucificada anticipadamente, los apóstoles duermen. En el momento en que Jesús como hombre, se ve sucio como tú estás sucio o yo estoy sucio, porque Él asumió tus pecados y entonces Él no está inventando nada, simplemente está viendo que tiene una llaga impresionante, apestosa, llena de gusanos. Muchas llagas son nuestros pecados que están asumidos, y cuando mira a su Padre, Él ve que Él los ha cometido sin haberlos cometido, pero es como si Él los hubiera hecho porque les está asumiendo. ¿Qué experimentó? Un rechazo, es un rechazo aparente, porque no puede Él unirse al amor, a la pureza total, a la impecabilidad del Padre. Viéndose así, Él ve que es lo opuesto del Padre, es el opuesto del amor, imagínense. Se dio en Cristo una contradicción interior en el huerto, porque Él se vio no amor en el huerto, lo que hemos hecho nosotros, no hemos amado. Él asume ese no haber amado, lo asume en su corazón, en su ser, en su alma, en todo su ser, no en el corazón solo. Y si es tan sensible, ¿cómo no va a reventarse los vasos capilares y empezar a sudar sangre, como dicen los médicos? Que eso es posible, pero la persona tiene que llegar a un grado humano de tensión, de contradicción tan violenta que se revientan los vasos sanguíneos y empieza uno a transpirar sangre, a sudar sangre en su rostro. Eso es el extremo, es antes de morir despedazado, es más que una agonía, porque en la agonía no sudamos sangre, pero él sí. Es más que una agonía como conocemos nosotros. Es una contradicción interna por ti, porque tiene tus pecados, Él se ve así. Pero no se enoja, sino que te ama, y por eso está ahí amándote. Pero le duele. Le duele que le escupan. Le duele que le golpeen, que le tiren la barba, se la arranquen y que le salga sangre. A ver, pruebe algún varón. Déjese la barba un poco, que venga la esposa a pegarle un tirón. O la suegra que va a tirar fuerte, como dicen. Duele porque es muy sensible. Eso, pero además de ese dolor sensible, la afrenta, la humillación de tironearle la barba a un judío, que para ellos era eso, dignidad, la dignidad de la persona. A tironear hasta que se las arrancan, así se ve en la sábana santa. Eso lo hace una bestia. Porque es muy difícil arrancarla la barba. Es como tironear del pelo y arrancar todo el manojo de pelo que uno toma. Es muy difícil. Se rompe todo ahí, se lastima todo. Y darle con una caña en la cabeza y en el rostro y escupirle y darle puntapiés en el estómago, en la espalda, por todos lados. Darle una corona de espina que la atraviesa hasta tocar los huesos, el cráneo. Fuerte, no es un espectáculo, eso no es un viacrucis viviente, como el que hacemos nosotros, que en la puntita de las espinas le ponen espuma, ¿verdad? O goma. No, esa es la realidad. Y las espinas son enormes, el que va a Jerusalén puede ver cuáles son las espinas. son esas espinas, las más comunes de todas, unas espinas muy grandes porque es un clima semidesértico donde las plantas se defienden de su deshidratación con las puntas esas, que es por donde respiran. Unas puntas de verdad durísimas, durísimas, que no pasa solo la piel. Llega hasta el cráneo y lastima y golpea el cráneo. Y la flagelación también, que lo hace temblar a Jesús, como una hoja. Él es sensible. Si a mí me duele que me golpeen, a Él mucho más. Eso también es sensibilidad. Porque uno dice, bueno, Él era Dios, se la aguanta así más, digamos, porque tiene más fuerza. No, mijito, al revés. Su sensibilidad es como la de un niño, la carnecita de un niño de un mes, que uno le da un golpecito, lo que sea, y le queda marcado rojo. Mucho más que eso, porque el niño ese tiene el pecado original. María lo entrega blanco y se lo devolvemos rojo a los brazos de María. Rojo, porque ella lo va a bajar de la cruz lleno de sangre y ella se va a empapar de esa sangre. Sangre divina, divina. Por eso en la película de Mel Gibson hacen muy bien en presentar el cuidado que tiene la Virgen y la Verónica, y la esposa de Pilato, que le trae las toallas para secar toda la sangre divina que se ha divinizado al ser asumido por la divinidad. Es sangre divina. Es como si yo consagro el cáliz y una vez consagrado lo tiro al suelo, lo vuelco todo al suelo y se derrama. ¿Qué hacemos? Nos vamos ahí con mucho cuidado, limpiamos todo con mucho amor, besamos el piso, no dejamos que nadie pise. Pero claro, porque eso es sangre divina. Parece vino, pero es la sangre, sustancialmente sangre. Preparémonos para acompañar a este ser sensibilísimo, Dios hombre, para consolar al Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? El Hijo. Es el conocimiento del Padre. Es la imagen del Padre viva. Si amamos al Padre, ¿cómo no vamos a amar al Hijo? Si es la imagen. Es la imagen del Padre. Y entre el Padre y el Hijo, de ese amor entrañable procede el Espíritu Santo, de tanto que se aman, de tanto, sale una persona de ellos. Procede una persona de tanto amor. Por eso que los padres, los esposos, cuando se aman de verdad, procede una persona de ellos. Es tanto el amor del papá y la mamá que procede una persona de ellos, que es el amor encarnado, el amor que se hace carne en el Hijo y habita en medio de ellos. Pero procede una persona del amor verdadero del Padre y del Hijo, perdón, del Padre y la Madre. Aquí del amor tan intenso en el orden del Espíritu procede el Espíritu Santo, del amor del Padre y del Hijo. Es una persona porque lo más grande que puede proceder de lo más digno es persona. Vamos a acompañar a Jesús desde el corazón inmaculado de María. Miren qué hermoso los que pintaron aquí, cuánto amor han puesto. Mire, esto a mí me gusta, porque yo veía ayer, venía mucha gente, ¿verdad? Y se ponía llorando delante de la imagen tan bonita. Cuando uno presenta algo, si pudiéramos embellecer más, porque esto no es María. María es mucho más bella. Y cuanto más bella la podemos hacer, cuanto más hermosa, más posibilidad de conversión para los pecadores. Por eso que hacer una cosa hermosa no es solo hacer una cosa hermosa. Es hacer que la persona toque a Dios y Dios toque a la persona. Porque la belleza me lleva a Dios. La belleza lleva a Dios. Por eso tenemos que tener las cosas bellas. La belleza se identifica, se convierte con el ser, el uno, la bondad y la verdad. Y cuando las cosas son bellas, se las amas y las respeta, te llevan a Dios. Por eso la Semana Santa la vamos a tener que hacer con suma delicadeza, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cuidado, como se viene haciendo en esta casa, en esta iglesia, que yo estoy tan contento, porque los que están encargados de verdad lo hacen con amor. Y si no les sale bien, están sin dormir como 15 días hasta que vienen y arreglan. Y eso es bueno, eso es hermoso, porque eso es amor. y los que ayudan, cuando se pide ayudita para colaborar, miren qué hermoso, el color rojo de la sangre, que todos los ministros participen, qué belleza para Dios, Él es muy sensible, lo hacemos llorar a Jesús de alegría también y de gozo cuando le hacemos pequeños gestos hacia Él, pequeños gestos. Él te va a decir, te fuiste a Cancún y yo estaba colgado, 3 y 5 de la tarde, tenía una sed terrible. Y tú estabas tomando cerveza, ¿te acuerdas? Yo tenía una sed, pero no estoy enojado, no te preocupes. Ofrecí la sed por ti, pero me dolió que no estuvieras, porque yo pensé tanto en ti, no me alcanzaba el pensamiento. Por eso abrí mi corazón y dejé que una lanza me sacara todo lo que tengo adentro por ti. Y tú estabas tomando una cerveza, pero no estoy enojado, te amo. Te amo, solo que me ha dolido un poquitito tu ausencia, porque te voy a perder y no quiero perderte. No te voy a perder porque yo no pueda o yo no tenga el poder, sino que tú no me dejas tener poder sobre ti. Tú me aniquilas el poder, me lo quitas, me vacías la capacidad que tengo yo de crear mundos y redimir personas, me la quitas. Y yo quiero redimirte y quiero crear mundos nuevos y almas nuevas, hacer criaturas nuevas. Pero todo ese poder que tengo, me lo quitas. Pero no estoy enojado. Te amo. Esto tengámoslo presente en la Semana Santa, por favor. Porque tenemos una idea de Dios, de un ser malo que me pega y se enoja. Porque así somos nosotros, así nacemos de chiquitito, nos pegan, se nos enojan. Y esa es la idea que me viene sin que yo me dé cuenta, se me hace un fantasma. Pero ese no es Dios, eso somos nosotros, cuyo amor es un amor participado, limitado, destruido y despintado, y light. Pero el de Jesús no es así, Él no es así. Y cuando Él se ponía firme con los judíos, firme, no estaba enojado, estaba enamorado, locamente enamorado, como el que está locamente enamorado y está por perder el objeto de su amor. Se llama celo apostólico y santa ira contra el pecado y la maldad que aparta a Jesús, a los mismos judíos a quien ha amado tanto, tanto y los ama tanto. El pecado es la deformación de la verdad, que es el pecado más feo, deformar, ir contra la verdad. Eso le dolía a Jesús infinitamente, pero le enojaba a las personas, no, le enojaba el pecado, la maldad, eso sí, pero no las personas. Vamos a pedirle a la Virgen que nos dé esos sentimientos, y si dudamos de quién es Jesús, preguntémosle a ella. Ella sabe bien quién es Jesús, muy pero muy bien, y ella va a hacer que nosotros sepamos en nuestro corazón, si rezamos el rosario, ella a través de ese cordón espiritual, umbilical pero espiritual, va a ir metiendo en nuestro corazón sentimientos de su Hijo. Que así sea.